Aleluya, aleluya. Ha resucitado el buen pastor misericordioso. Aleluya, aleluya. Muy felices Pascuas de Resurrección para ustedes, hermanos y hermanas, que siguen este programa Palabra, Espíritu y Vida, donde brevemente dejamos que la palabra nos ilumine para que ella, que es la luz en nuestro camino, que es el mismo Cristo, palabra hecha carne y palabra presente en la Escritura, ilumine y fortalezca nuestra fe. Estamos celebrando el domingo de Pascua de Resurrección del Señor. Y naturalmente hemos de detenernos a pensar precisamente que estamos en el año de la misericordia. Todo lo que sucedió, hermano, desde la creación del mundo hasta la redención del mundo, es obra no tanto del poder, sino del amor de Dios. Recordemos que la fe católica no es una fe que se centra en el poder de Dios, en la omnipotencia de Dios, sino en el amor de Dios. Este amor que nos hace verdaderamente descubrirlo siempre cercano, siempre presente. Y naturalmente, en este domingo de Pascua de Resurrección del Señor, es bueno que nosotros recordemos dos cosas. Primero, la resurrección no fue simplemente el paso de Cristo de muerto a vivo. La palabra resurrección quiere decir eso, ¿no? Volver a la vida. Pero también fue el paso de siervo a Señor, ¿no? De muerto a vivo, pero también de siervo a Señor. Y es precisamente esto lo que Pedro hoy, en el discurso, o sea, en la enseñanza que nos presenta Hechos de los Apóstoles, nos presenta. Pedro habla a la comunidad, habla a los que están reunidos y les dice: miren, aquel Jesús que hizo el bien, que pasó haciendo el bien, pero que fue puesto en una cruz, que murió en una cruz de forma vergonzosa, a este Dios lo resucitó. Me parece que es muy hermoso, porque lo que Pedro recuerda de Cristo es que hizo el bien. No pasó manifestando su poder, amenazando a nadie, sino pasó haciendo el bien. Y esto es lo que nos predica el Evangelio, es el Cristo de la misericordia. Hermanos, Pedro termina diciendo: hay que hacer la misión. Hay que ir a anunciar esta misericordia de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. En segundo lugar, es lo que nos dice la carta a los Colosenses. Ya que Cristo está arriba, como decía, resurrección también son las cosas de arriba, hay que buscar esas cosas de arriba. Un cristiano no puede decir que cree en Cristo resucitado si busca las cosas de abajo, ¿no? El vicio, el materialismo, el odio. El cristiano es como un árbol, los árboles se supone que crecen hacia arriba, ¿no? Entonces la vida cristiana nueva, la vida de la resurrección, es la vida que busca las cosas de arriba, dice Pablo, donde está Cristo en la gloria. Y naturalmente es el Evangelio lo que hoy nos sorprende, ¿no? Esa escena maravillosa del capítulo 20 de Juan, donde hay tres personajes que buscan a Cristo en el sepulcro. María Magdalena lo busca con mucho afán, porque ella fue perdonada por Jesucristo. Lo busca, pero al no encontrarlo, Magdalena sufre. Luego llegan los dos discípulos. Pedro, al ver que Cristo no está, se preocupa. Segunda reacción. Primera, llanto. Segunda, preocupación. Pero la tercera es la importante. Llega el otro discípulo, y al ver que no está el cuerpo en el sepulcro, hermanos, ese discípulo cree. ¿Por qué? Porque dice Pablo, el amor no muere. Cristo es el amor de Dios. Cristo es la misericordia de Dios. Pasarán las lenguas, pasará la profecía, pasarán los milagros. El amor no puede morir. Por eso él vio que no estaba en el sepulcro y creyó. Que nosotros también celebremos esta Pascua de Resurrección con misericordia. Que nuestro mejor tributo, nuestra mejor ofrenda al Señor sean las obras de misericordia, físicas y espirituales. Y que esta vida nueva sea realmente una nueva orientación de nuestra vida. El sol sale por oriente, la luz viene por oriente. Orientarse es volverse a Cristo y no vivir ya según la oscuridad, sino según la luz que viene de Él. Gloria a ti, buen pastor misericordioso resucitado, danos vida eterna. Y por la intercesión de María, a la que felicitamos, el Señor les bendiga a todos ustedes.